Bien, te cuento. Hará alrededor de un mes, en mi caso particular, me invitó a participar a la primera reunión una amiga vecina que se iba a llevar adelante en un comercio en Tortuguitas, en el bar del Ñato, con, yo la verdad, no sé siquiera el nombre de pila, pero todos lo conocemos así, es un vecino muy respetado en Tortuguitas, que brindó su espacio, su comercio, para que nos juntáramos inicialmente allí. Bajo el lema, estamos en desacuerdo con esto que nos resulta abusivo. Y bueno, a partir de allí empezamos a reunirnos los días miércoles, un grupo de vecinos. En principio éramos bastantes, esa primera reunión fue una reunión bastante numerosa, que tuvimos que poner en claro cuáles eran los objetivos, porque estábamos ahí, por ahí surgían temas referidos al barrio, que si bien no carecen de importancia, pero no correspondían con lo que había llevado a la convocatoria, y fuimos de a poco encontrando un rumbo a eso, cosa que no es nada fácil. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en que era muy importante expresar nuestro desacuerdo. Estamos todos enojados con estos abusos, a todos nos ha afectado de uno u otro modo, y bueno, esta situación llevó a que nos pusiéramos de acuerdo y nos expresamos los días. Inicialmente fueron los días jueves, ¿sí?, en el centro de Tortuguitas, pero después surgió también la idea de ponernos en contacto con una organización que se llama Argentina en Red. Sí. Bueno, el referente es Pablo Sarkovich, está muy presente en los medios de comunicación nacionales, y bueno, para ponernos en sintonía con también el reclamo nacional, lo pasamos a los días viernes. Fue muy favorable la respuesta que tuvimos de los vecinos, la verdad hasta nosotros mismos nos asombramos, porque para Tortuguitas, o sea, quizás para otras localidades parecemos pocos, pero para Tortuguitas, que cuesta un montón que la gente salga, se exprese su descontento o hasta su alegría a veces, ha sido para nosotros, cuando hicimos un análisis de los ruidosos que venimos llevando, un éxito, y hemos podido sostener las reuniones. A veces cuesta porque somos muy pocos, pero bueno, estamos ahí. Y bueno, en contra sobre todo del abuso tarifario. Ya, a mí me, o sea, hay un concepto que en el medio de todo esto encontré que me parece muy interesante, que es el de la pobreza tarifaria. Es un concepto que se maneja a nivel internacional y da cuenta de que las tarifas, los servicios, afectan el 30% de tu salario. Del 20 al 30% de tu salario, ahí recaerías en lo que es la pobreza tarifaria. Si nos ponemos a hacer cuentas, creo que estamos todos más o menos en la misma situación, y es alarmante. O sea, no, por lo menos por ahora estamos pudiendo expresarlo de este modo. Hoy convocamos a los vecinos a las 8 de la noche, de 8 a 8:30. Bueno, este sería el cuarto ruidazo, y a expresarnos, y también estamos tratando de encontrar otras salidas que acompañen la manifestación pública, ¿no? Claro, claro. Me imagino que en estas reuniones aparecen una cantidad de anécdotas y de experiencias y de reclamos y de enojos a título de cada una de las familias, que tienen que ver con cómo han sido los incrementos en estos últimos meses y en estos últimos 3 años. En tu caso, ¿cómo te afectó directamente el aumento de las tarifas? Bien, te cuento. Yo vivo con mi hijo, el consumo es bastante básico, no hacemos derroche absolutamente nada, y me afectó un montón, porque sobre todo el gas en invierno. uno que la verdad es que esto yo lo digo, pero y lo sostengo, aunque me cueste en invierno, dije, me llevará el aguinaldo, pero no me quiero enfermar ni yo ni mi hijo. Claro. Y si te pones a hacer cuenta, una tableta amoxicilina para recuperarte de una gripe fuerte hace la diferencia. Y por otro lado, yo no viajo en transporte público, yo soy docente, ando en auto, lo necesito para trabajar porque los horarios, la verdad es que a veces los tengo muy ajustados, y el combustible es cada vez que tengo que cargar combustible, tiemblo, estoy mirando, este es el medidor, y realmente, de hecho, en mi caso también empecé a hacer otras actividades que me generen dinero para incrementar mis ingresos, porque la verdad es que en algún momento me las vi negras, así que esa es mi situación, y no estoy desocupada, por suerte tengo trabajo, y de todos modos, lamentablemente, mi situación no es la más grave. No, y además pienso, contabas tu situación personal, pienso que aparecen un montón de situaciones similares y uno va eligiendo y sosteniendo algunas o inventando otras actividades para poder sostener, pagar los servicios, que es una cuestión como que elemental, que debería estar casi garantizada con menos del 20% del salario. Esto se va complicando cada vez más. Pensaba que decías que uno de los lugares de encuentro en Tortuguita fue el lugar de un comerciante. ¿Cómo la están pasando ellos? Sí. ¿Cómo la están pasando los comerciantes ahí del barrio? Y mira, es bastante difícil. Hay otra cosa que te quería decir respecto de la descripción previa. En general, no solo en mi caso, la tendencia es como la autoexplotación. Claro. Porque uno, en realidad, ante la negativa de que los salarios se incrementen, lo que hace es trabajar más tiempo con todo lo que eso acarrea. No me quiero poner a profundizar demasiado en el asunto, pero quiero decir con esto que, discúlpame, sí, sí. Tengo a mi hijo acá. No, no, no, ya me reconecto. No, que hablabas de esto de la autoexplotación, y frente a la el salario no crece ni acompaña ni el aumento de la indumentaria, ah, ni esto, los alimentos, sí, de entonces uno se en autoexplota. Discúlpame, sí. De la gente en general también lo que he podido oír de distintas experiencias es que cuesta dar el salto y mirar la situación general. Por lo general, lo que piensan es en generar más recursos desde uno mismo, aunque claro, a veces eso implique dejar tiempo de recreación y otras situaciones, ¿sí?, que son fundamentales para la vida, ¿no? O sea, hay gente triste, digo, veo. Sí, y que además lo primero que recorta uno cuando empieza a suceder esto de que el salario alcanza cada vez menos, lo primero que recortas es la posibilidad de algún tipo de recreación, si la familia salía alguna vez al mes a comer afuera, o al cine, o al teatro, hacer estirar la ropa. Esos son los mejores casos, claro, ¿no? Claro. Bueno, me decías respecto de los comerciantes de Tortuguita. Bien, están súper afectados porque la tarifa comercial es otra, es más elevada que la de los domicilios particulares, y además que consumen muchísimo más, obviamente. Y hay casos de comerciantes que han cerrado las puertas de su comercio, hay gente que está haciendo esfuerzos siderales, o casos en los que han pedido préstamos para saldar sus cuentas. Terrible. También piden la cuantificación de las tarifas, cosa que, si bien te salva, es, para decirlo vulgarmente, es un engaño a pichanga, porque más tarde o más temprano esa cuota la vas a tener que pagar y se te suma con la otra factura. Y sí, están todos bastante desconformes con la situación. Vanessa, por último, te agradecemos como siempre estos minutos, esta gentileza de charlar aquí con nosotros. Además del Rubio, ¿se están pensando estrategias de presentaciones colectivas en la Defensoría del Pueblo, amparos colectivos, algún tipo de acción, no sé, pienso en el Poder Judicial, para respaldar también por otro camino estos ruidazos, este descontento generalizado? Sí, sí, de hecho no hemos desatendido y el tema de que ha habido una presentación de amparo por parte de algunos intendentes del conurbano y que el juez ha dado lugar al reclamo, más allá de que han corrido a los intendentes de si le ha dado lugar a las entidades comerciales y de consumidores. Y sí, la idea sería en algún momento acompañar ese amparo a partir de la junta de firmas. También hay una convocatoria a nivel nacional el 1 de marzo en Plaza de Mayo, donde en este caso, en línea con Argentina en Red, se van a comunicar algunas medidas que se van a tomar a partir de entonces.